Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para gozar, para bailar. También llegó Josefina, Ofelia, Katy, Panchita, para completar la fiesta, María la del Buñuelo. Oye, llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para gozar, para bailar. La la, la.